No, no, no, no, no, si hubiera una traza no hay ningún problema, pero yo simplemente quería eso nada más. No se puede, no se puede, no, no hay problema, o sea. No se puede hacer todo eso. Hoy que tuvimos a la libre, hay algunos pibes que estaban, tenían una idea, a raíz de algo que dijo Renato, y ni siquiera nos pidió, simplemente es una idea de un conjunto de chicos que estábamos, va chicos y no tan chicos, que él decía que era una pena que el profesor de matemáticas, el pizarrón sea tan angosto, porque no le permite a veces desarrollarse, una preocupación de él. Él trabaja en la mayoría, dice, no se podrá, yo aporto los materiales. Y se anima, o sea, de los que estábamos ahí, creo que de los 15, creo que 13 éramos técnicos. Con lo cual no tenemos miedo a hacer esas cosas o a aportar lo que se pueda. Si es posible tramitar eso, ¿cómo se tramita? O sea, hablar de pizarrón. Y todo lo que sea necesario. Lo que pasa es que nosotros, si no hay que ver, se gusta agarrar y traer el pizarrón nuevo. No puede quedar un día sin pizarrón. Hacer un wave cream para el pizarrón. Ah. O sea, dejar el que está agrandado y dejar el que está para que tenga la unidad con respecto al otro. Aunque sea algún, si queda perfectamente bien, entonces lo hacemos. Así que el tema es cómo se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer que a nivel materiales? No, materiales nos encargamos nosotros, o sea, ese es el tema, sí. Pero como el edificio desde ya que no es nuestro, sabemos que tampoco no, es que no, es no, no, no, no tenemos un problema. A ver, si conseguimos un pizarrón que concuerde con este, lo hacemos un adicional, lo arreglamos y queda aceptable. Pero el hijo lo ponemos listo. Lo que yo no puedo es sacar el pizarrón y estar un día sin pizarrón. No, eso es lo que no queríamos. Sí, también no es el tema. ¿Cómo se hacen las cosas? La suerte que se han podido correr, que uno nota las divisiones y sale como una plática de la otra. ¿Qué parece la única pared? Sí. No, no había problema. Y otra pregunta en el conjunto es, vimos en la cartelera, creo que se podría, que hay jornadas intensivas de lenguaje algo tecnológico, no sé. ¿Y de qué carrera está? De la mecánica, que es con el profesor Iborra. Por la de mecánica son con Iborra, sí. ¿Cómo lo tienen que ver? A Torres, porque son cuatro jornadas, que en principio el horario va a depender un poco del profesor. Es probable que algunas sea jueves y sábado. Bueno, los hizo Torres. Sí, están puestos y casualmente coinciden con los días de práctica docente que todavía no estamos teniendo. Un poco como que la tenemos que hacer, o la queríamos hacer entre marzo y abril, que no hay práctica, así que están un poco más libres. Está pensado en función de eso. Está pensado en función de que venga, porque si no lo superponemos. Tampoco les puedo estirar mucho más. Es para hacerlo, son cuatro jornadas, cuatro clases de tres o cuatro horas cada uno. Sí, en alguna especialidad puede haber empezado, pero no, no, la otra. Bien. No, Yo sé que, por ejemplo, en construcciones, Laura Alonso, en una charla con los alumnos, fue y les explicó. No, nosotros venimos el jueves o el viernes. Electromecánica. Venimos el jueves y supimos que no estaba bien. Si Omar no les comentó, o sea, cada profesor, en este caso, una de las electrónicas las tiene Pablo Rosa, las de Laura Alonso, las de construcción. Entonces, bueno, ella ya hizo el trabajo con el curso. En todo caso, volvió el lunes a electromecánica a comentarle. No le puedo dar los temas, pero por eso hubiera sido lógico que lo haga el dibujo. Lo voy a hablar con él. Tiene la segunda jornada. Porque no sabemos si era parte de la práctica, si ya era la práctica, no, si era adicional. Son curriculares, pero bueno, es interesante, digamos, que son jornadas tecnológicas de la especialización, que es para muchos chicos, que vienen, están en primer año, que por ahí los engancha un poco, les gusta y se meten un poco en la especialidad. ¿Está bien? Me explico, sí, son específicas. Por eso. Porque tenemos la idea de hoy, estamos tratando de sacamos fotocopias, cruzamos un montón de datos que normalmente en la semana que viene, el lunes, yo lo voy a tratar de corregir para que todos sepan. Bien. Así que bueno, me queda resumir esto y ¿cómo hacemos con la planilla para matemática? Creo que es la que está, por lo menos tengo el título y los papeles necesarios. El lunes que te damos la planilla. Listo, a partir de qué hora. Yo tengo martes y miércoles. Tengo con el en medio mol, ¿cuánto sale? dióxido de carbono. Un monte de dióxido de carbono, ¿qué más tiene? En esos 44 gramos, ¿cuántas moléculas de dióxido de carbono hay? 44 gramos de dióxido de carbono tiene que estar. 6,02 por cada gramo. Estamos hablando de una molécula que más. En 44 gramos, ¿cuántas moléculas hay? 6,02 por 1023. 6,02 por 1023. Ahora, en estos 44 gramos, ¿cuántos átomos de carbono hay? 2 × 0,02 × 1023. Si tuvieras 44 gramos, el doble, 88 gramos. ¿Cuántos moles tengo? Dos. ¿Cuántas moléculas tengo? Gracias. lo suficientemente alta como para vencer la presión que ejerce la atmósfera, la columna se cae. ¿Cuál debería ser la altura de la presión de agua para vencer la presión de atmósfera? Pregunta, ¿cuál debería ser la altura de la presión de agua para vencer la presión de agua? Es un número. 9,8. Tiene que ser, o sea, tiene que ser mayor a la presión. ¿Un kilo de presión? 13,6 metros. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Vamos a ver, vamos a ver una ventana. Como yo decía antes, ahí el agua no salía porque la presión, el aire, la presión mantiene su apetito pegado. Si la columna fuera lo suficientemente alta, vencería el movimiento y caería. Bien, tuviste la razón de mirar en el mar, ¿no? Eso es el veneno. Entonces, los antiguos sobre el siglo 14, 15 conocían esto. ¿Sí? En la época de Galileo, ¿sí? En la época de Leonardo da Vinci, conocían que estábamos sumergidos en un mar de aire y ese aire ejercía presión, era un mar, ejercía presión sobre los ojos que estaban sumergidos en el aire. Hubo un científico que se llamaba Torricelli, que se empeñó en medir cuál era la presión que ejercía el aire sobre el cuerpo. Entonces, Torricelli diseñó lo que se llama un barómetro. Un barómetro es un bar de la unidad. Pero en realidad, el barómetro es un medidor de presión. O manómetro. ¿Qué es lo que se dice de este momento? Bueno, es que nuestra tercera hora tiene la dificultad, tiene que ser muy grande para poder hacer con agua. Dijo, bueno, pero si yo busco algo que sea más pesado que el agua, que sea muy líquido, voy a poder tener una columna más chiquita. Entonces, ¿qué hizo? Buscó el líquido que conocía que tenía mayor densidad o peso de su. Entonces usó mercurio. Mercurio. ¿Sí? Símbolo 50. Tiene una densidad de 13,6 gramos por centímetro cúbico. Si esto lo regresamos al litro, comparamos con el agua y decimos, un litro de agua cuesta un kilogramo, Un litro de mercurio de líquido, según un cristal líquido de temperatura ambiente, pesa 13,6 veces más, o sea, va a pesar 13,6 kilogramos. Por eso lo dice Torricelli, no era que buscaba un profesor, que necesitaba algo muy pesado que sea líquido. Entonces, ¿qué hizo? Con un tubo, primero lo encerramos en los extremos, lo llenó con mercurio, este tubo tenía una altura de un metro, en este caso, lo llenó, después lo cerró, puso el dedo, como puede ser, de vuelta puso el dedo para que se caiga, pero lo sumergió, debido a que se hubiera sumergido en una botella con agua, no va a caer eso. Que esta botella se la sumergía en un vaso, daba vuelta, no tiene un vaso con agua, no salía el agua. ¿Sí? No cae. Ahora sí, apenas llenando un poquito va a caer el agua. Pero si lo meto a la relación en un vaso, no cae. Ahora, ¿qué ha sentido otra vez? En vez de agua, se mantuvo. Hasta acá tenía mantuvo. Puso el dedo acá, sacó el dedo y vio que la columna descendió. Dijo, bien. ¿Por qué descendió? Dijo, bueno, evidentemente que tiene un poquito de mercurio. Porque dice que no desciende más, porque acá existe el aire que existe, que ejerce presión. esta columna base. Si yo entro en la tierra en una cúpula, que lo que es, le saco el aire, se va a pasar por la columna. Porque tengo una expresión. ¿Sí? Cuando miren donde esté en esta altura, esto le da 76 centímetros. Y siempre lo hago. Y siempre le da 76 centímetros. ¿Sí? Siempre le da 76 centímetros. Entonces, ¿qué dice? Él dice que la presión atmosférica normal es de 760, en vez de centímetros lo dijo él, milímetros. Pero milímetros de sustancia, no. Milímetros de mercurio. Antes la presión atmosférica se medía en milímetros de mercurio, 760 milímetros. También se le conoce esto como 760 torches. En la actualidad se mide en hectopascales. La clase que viene vamos a hacer el pasaje de estos milímetros de mercurio a estos pascales. Si algunos lo recordarán, nosotros no, ¿sí? Porque el pascal es una unidad de presión. El pascal es Newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado. En Newton, son más o menos 100 gramos cuadrados. ¿Por qué? Por un kilo de fuerza, son 9,1 centímetros. Con esta cantidad de pasa a estos pascales, que cada pascal son 100 pascales, porque ahí va a salir el 1330 pascales. ¿Sí? No, claro, porque va a salir el 1330 pascales. O sea, que puede pasar perfectamente esto a la unidad actual, que es el 1330 pascales. Ahora, ¿qué le pasaba a Tony? Él decía, bueno, esto es la presión atmosférica normal. La presión atmosférica a nivel del mar daña de poca cadena atmosférica, imagínate. Entonces él dice, bueno, si esto es la presión a nivel del mar, mi hipótesis es que esto es la atmósfera. ¿Qué talla? Entonces dice, si yo estoy a nivel del mar, tengo una presión atmosférica que me ejerce que está en lugar de atmósfera. Y estoy más alto, arriba de una montaña, es menos. ¿Sí? La presión atmosférica será menor porque la columna de atmósfera que tengo sobre mi cabeza es menor. Él suponía la atmósfera homogénea, ¿sí? Que rodeaba la atmósfera. ¿Qué hubo? Que vos vas a medir la presión y efectivamente, ¿qué pasa con el cargo de la atmósfera? Que no está más abajo. Claro, como que vos tenés menos presión acá, la cosa no va a necesitar la atmósfera. Entonces, observa que la presión en la atmósfera es menor que la presión a nivel del mar. Y esto es la presión atmosférica, entonces relaciona la altura con la presión atmosférica. Está en la tabla que relaciona altura con la presión atmosférica. O sea, que ahora con esto se debe llegar a la medida de la altura de la contrafecta al nivel del mar. ¿Y qué ocurre entonces? El barco no se nos trata de la media altura. Tanto que en profundidad como en altura. Si yo estuvo en una arriba, la medida que estuvo en altura, me disminuye la presión. En vez de barro, me disminuye la presión, lo grado por el costo de caer en la altura, se me va a altura. Con la profundidad pasa lo mismo. ¿Sí? O sea, que un barro, por ejemplo, me queda en una dimensión. O mi altura o mi profundidad. Porque la altura y la presión varía con la altura. Ahora, ¿qué me encuentra esto? ¿Qué? El aire está formado fundamentalmente por un 70% de nitrógeno, un 20% de oxígeno Esta es la combustión a nivel de masa. A medida que subimos, el aire se aclarece, que quiere decir que la misma materia de volumen, tenemos menos aire. Por lo tanto, tenemos menos oxígeno. Por eso, a medida que subimos, tenemos menos oxígeno y no podemos respirar. Está bien. Está bien. El aire no es eso. El caso de la montaña. En el caso de un vuelo, tiene que estar la cabina de presurizada, porque si no, no para que lo cogiera. En un pasado, cuando salimos por la cabina de la bueno, no va, hay un problema. Luego tenemos un vuelo con la cabina de pie, complicado. Ahora, lo que es esto, recuerden que a medida que subimos tenemos menos aire. Quiero que la atmósfera tiene un límite de una manera que si van a paso, la carrera de que no tenemos aire, no hay agua, va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo, a medida que subimos. Llega un momento en que no hay agua. Y ahí empieza una nueva capa de atmósfera, ¿sí? No, no es que hay un corte, ¿sí? Es gradual la disminución de la atmósfera. Bueno, ya que se citaba ese dato de la presión atmosférica, ustedes recuerden, Gracias. Obtenida por el grupo de la comunidad, que se llamaba la teoría, y en este momento Se lo lograron para que son más chiquitos. ¿Sí? Uno lo dice. Y los americanos dicen escala 180 grados. Escala sí, lo que pasa es que Celsius tuvo la idea de que mejor no pasar a todo el mundo, pero de una manera muy famosa, se ocupó como marketing porque ellos no la tienen. Y lo iba a tener 200 que era Celsius. ¿Sí? Lo correcto, la norma internacional dice, hay que hablar de grado Celsius. No, de grado Celsius. Otra cosa que se van a ver es que la temperatura absoluta es grado Celsius. ¿Sí? Que no inventó que el inglés, como ha dicho el otro, no hay. Thank you. Y aquí es igual. ¿Qué valor tiene? Es igual a la velocidad. Pero fíjense que tuve que establecer las condiciones. Porque si no digo, por ejemplo, que condiciones normales, ¿qué va a pasar con el volumen? ¿Va a variar? Va a variar. Desde el volumen mayor. Varió la temperatura. O varió la temperatura y la variable de volumen. ¿Qué lleva a condiciones normales? Condiciones normales se establecen. Una atmósfera de presión, con la última experiencia, que es una temperatura de mercurio, y a 0 grados. No es confundir condiciones normales con temperatura ambiente. La temperatura ambiente, no es la temperatura ambiente, la temperatura ambiente son 20 grados. Ahora, condición normal con 3 grados de presión y una atmósfera. En estas condiciones el volumen de cualquier gas, un mol de cualquier gas, no se como otro. En esta condición. Thank you. presentarse a la gente de la cabecería de gobierno de la y una espera y un láser. ¿Cuál es el volumen de la espera? No, ¿cuál es el volumen de la espera? ¿Cuál es la rodilla? Cuatro ejércitos de tierra de los cubos. El cubo, el volumen es la del cubo. El volumen del cubo es la del cubo. El volumen de la tierra es cuatro ejércitos de 10, 10, de 14. Cuatro. Por radio al cubo. Hay que dejarle ahí. Volumen, 22,4 por 3, dividido 4, dividido por 6, y de este que buscar la respuesta. Bueno,